Con motivo del 56º aniversario del Día del Songun, Kim Yong-nam, Park Bong-ju, Choi Ryong-hae, miembros del Presidium del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, y otros directivos del Partido y Estado, y cuadros de organismos a nivel central, visitaron el Museo Histórico Revolucionario del Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares. Ellos depositaron ramos de flores ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il erguidas en la sede de ese ministerio y les rindieron homenaje.